Bolo 1. Conceptos generales de correspondencia. Etimología. La correspondencia proviene de dos términos, cum, con, respondere, responder. Que en término general sería corresponder. Entonces la correspondencia desde el punto etimológico se define como el efecto de estar en comunicación, de corresponder a una plática, invitación, agradecimiento, agravio, etc. De una persona a otra. Definición general de la correspondencia. La correspondencia es el arte de la intercomunicación de forma escrita entre personas, instituciones, empresas, organizaciones y otros, por medio de la elaboración de documentos de acuerdo a sus necesidades y expectativas. Pueden ser a través de oficios, cartas, tarjetas, invitaciones. Definición de la correspondencia policial. Es un conjunto de documentos redactados y elaborados en base a normas y ordenamientos jerárquicos, conducto regular, que sirve para la comunicación oficial entre miembros de la institución policial y otras instituciones del Estado y entidades privadas del país. Clasificación de la correspondencia. Se clasifica de acuerdo al documento que se elabora, por su característica o naturaleza general. Es por la forma o técnica de comunicación a través de la elaboración envío de documentos. Esta a su vez se divide en correspondencia oficial. Son para conocimiento de una institución o entidad que comprende aspectos generales de servicio, protocolo o de funcionalidad por lo general, que son elaborados por organismos e instituciones estatales del país y diplomáticas, como ser ministerios, alcaldías, fuerzas armadas, embajada, consulados, que no es de carácter reservado o privado. Correspondencia abierta o pública. Se caracteriza por ser un documento conocido por la opinión pública. Estos documentos son elaborados por la prensa, periódicos del país que son publicadas, como ser revistas, folletos, que están al alcance de las personas. No es reservado. Correspondencia cerrada o clasificada. La correspondencia cerrada o clasificada son aquellos documentos que se elaboran de manera muy reservada o confidencial, que solamente pueden ser de conocimiento de una persona o entidad específica y no así de la opinión pública. Este tipo de documentos por lo general es elaborado por organismos de seguridad del Estado, como los ministerios de Gobierno, Defensa Nacional, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Pero también pueden ser utilizados por industrias o empresas con expectativa a nivel mundial, que guardan celosamente sus fórmulas o formatos de producción, que se enmarcan dentro de la competitividad y el valor de sus productos. Correspondencia particular o privada. Son documentos elaborados por una persona y va dirigido a seres queridos, familiares, amigos, etc. Es de carácter privado. Correspondencia institucional. Son documentos elaborados por una institución en particular donde se realizarán diversas actividades específicas o negocios. Por su característica tecnológica, en este tipo de clasificación damos a conocer las formas o técnicas de comunicación a través de la elaboración y envío del documento, que puede ser usado por personas y organizaciones específicas, utilizando los medios más sofisticados y actuales de electrónica e informática. Esta a su vez se clasifica en computación. El manejo eficiente de la correspondencia y la elaboración de documentos acompañado del área de la informática contribuyen a que el trabajo en las oficinas tenga mayor calidad y rapidez, especialmente en la elaboración de documentos, correspondencia, y la organización e implementación de sistemas de archivo, facilitando en gran manera el trabajo o funcionamiento de las mismas. ¿Qué es un computador? Un computador es una máquina que está diseñada para facilitarnos la vida. En muchos países se le conoce como computadora o ordenador, pero todas estas palabras se refieren a lo mismo. Esta máquina electrónica nos permite desarrollar fácilmente múltiples tareas que ahora hacen parte de nuestra vida cotidiana, como elaborar cartas o una hoja de vida, hablar con personas de otros países, hacer presupuestos, jugar y hasta navegar en Internet. Nuestro computador hace esto procesando datos para convertirlos en información útil para nosotros. Beneficios de la computación. Los beneficios de la computación son de brindar un entorno ágil y sencillo para catalogar, almacenar y acceder a la información, mejora y controla el registro actual, permite un mejor desenvolvimiento de los funcionarios que manejan la correspondencia. El implementar un sistema de información automatizada también permite a los administradores generar los reportes requeridos por los usuarios. Asimismo, brinda un entorno ágil y sencillo para catalogar, almacenar y acceder a la correspondencia, controlando de forma ordenada la recepción de documentos y el envío de correspondencia interna y externa. Hardware se refiere a las partes físicas tangibles de un sistema informático, sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. Los cables, así como los gabinetes o cajas, los periféricos de todo tipo, y cualquier otro elemento físico involucrado, componen el hardware o soporte físico. Software se refiere al soporte lógico de un sistema informático, que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas. Computadora portátil. Son computadores que puedes llevar de un sitio a otro porque tienen todas las partes integradas en una sola pieza de menor tamaño y peso. Lamentablemente, no puedes hacerles muchas mejoras como a un computador de escritorio porque es difícil acceder a sus componentes internos, a excepción de la batería, que es recargable y reemplazable. Tablet o tableta. Las tabletas o tablets utilizan una pantalla sensible al tacto para que puedas escribir y navegar rápidamente. Se caracterizan por ser muy livianas y son más económicas que un computador. Además, son más prácticas, ya que todo su manejo se hace con los dedos. Las puedes portar aún más fácil que los computadores portátiles. El iPad es un ejemplo de tableta. Proporcionan una experiencia muy diferente, ya que puedes hay más interacción entre tú y el dispositivo. Las tablets no tienen teclados o touchpads, pero toda la pantalla es táctil, lo que permite escribir con un teclado incorporado dentro de la pantalla y utilizar el dedo como si fuera el puntero del ratón. Las tablets están diseñadas principalmente para el consumo de medios de comunicación con aplicaciones de redes sociales como lo son Facebook, Twitter, WhatsApp, etc. Y están optimizadas para hacer tareas como navegar en Internet, jugar, ver vídeos y leer libros electrónicos. Ahora, muchas aplicaciones te permiten editar texto como archivos de Word o hacer hojas de cálculo con fórmulas matemáticas como Excel. De esta manera no dependerás de tu computador de escritorio. ¿Qué es el almacenamiento en la nube? Como te comentábamos anteriormente, los conceptos de la nube y el de aplicaciones web están íntimamente relacionados. Las aplicaciones web son viables gracias a que puedes almacenar datos en la nube, y es este precisamente el concepto que cambia la forma de ver y asumir la experiencia con los computadores y dispositivos móviles. Antes se necesitaba de un computador enorme y robusto, con gran capacidad de procesamiento y almacenamiento. Ahora solo necesitamos un pequeño dispositivo conectado a la red para poder hacer lo que necesitamos. El almacenamiento en la nube nos sugiere que lo importante ahora no es tener y resguardar, sino la posibilidad de acceder, compartir y cargar lo menos posible. Se le conoce con los términos de nube informática al almacenamiento en la nube o cloud, de la palabra nube en inglés. Cuando se dice que algo está en la nube, significa que el archivo o el documento se encuentra almacenado en un servidor web, en lugar de estarlo en nuestro computador o dispositivo. Así como los dispositivos móviles, tablets y los smartphones revolucionaron el uso del computador de escritorio y portátil, el almacenamiento en la nube revoluciona nuestra experiencia con el Internet, el uso del software o programas y la forma en la que almacenamos nuestros archivos. WhatsApp es una aplicación de chat para teléfonos móviles de última generación, los llamados smartphones. Sirve para enviar mensajes de texto y multimedia entre sus usuarios. Su funcionamiento es similar a los programas de mensajería instantánea para ordenador más comunes, aunque enfocado y adaptado al móvil. WhatsApp es una aplicación de mensajería que permite intercambiar mensajes privados entre dos o más personas, en tiempo real, ya sea en modo texto o mediante llamadas de voz o videoconferencia. El envío de mensajes con WhatsApp se lleva a cabo de forma instantánea, a través de Internet. El fax punto es una forma más fácil y rápida en la comunicación a larga distancia con el simple hecho de contar con una línea telefónica y un aparato receptor transmisor del fax. Por su característica específica, correspondencia policial. La correspondencia también se puede clasificar según su condición específica dependiendo de la esencia o característica dogmática, doctrina o institucional de toda organización, ministerios, fuerzas armadas, policía boliviana, municipios, etc. En nuestro caso particular nos interesa el estudio de la correspondencia de la policía boliviana. La policía boliviana como institución uniformada y basada en principios de mando y jerarquía, respeta un conducto regular en todos sus niveles, que es la base de disciplina y organización de sus recursos humanos asimismo. En el área de la administración, en especial de la correspondencia o en la elaboración de la documentación, también se debe observar los aspectos anteriormente mencionados. De este concepto podemos clasificar la correspondencia policía por su origen y su contenido. Por su origen punto puede clasificarse según su procedencia, es decir, aquellas emitidas por las reparticiones policiales como ser, Comando General de la Policía Boliviana, Direcciones Nacionales, Comandos Departamentales de Policía, Unidades Operativas y Unidades Desconcentradas. 1. Correspondencia de la Superioridad. Son documentos elaborados por las diferentes reparticiones oficinas dependientes del Comando General de la Policía Boliviana. Nos referimos a instancias de mandos superiores que se encuentran conformadas por las principales autoridades de dirección, supervisión, control y coordinación. Comando General. La correspondencia del Comando General son aquellos documentos que son emanados o elaborados por el despacho del señor Comandante General de la Policía Boliviana, mediante oficios, memorándums, esquelas, etc. En muchos casos son disposiciones enviadas a conocimiento de los diferentes comandos departamentales de policía y unidades operativas respectivas. Estado Mayor General. Direcciones Nacionales. La correspondencia del Estado Mayor General, Direcciones Nacionales, son aquellos documentos que son emanados o elaboradas por las diferentes direcciones nacionales que conforman el Estado Mayor General de la Policía Boliviana, que conforman el Estado Mayor de Coordinación y las direcciones nacionales, es decir, personal, inteligencia, planeamiento y operaciones, administrativa, servicios técnicos auxiliares, salud y bienestar social, instrucción y enseñanza y otros. Entre estos documentos podemos mencionar oficios, memorándums, informes, órdenes de operaciones, planes de guarnición, hojas de recomendación y otros. Son distribuidos a conocimiento de las diferentes reparticiones policiales a nivel departamental y nacional. 2. Correspondencia de distritos y reparticiones policiales. Son elaborados por las diferentes unidades operativas de la policía dependientes de los comandos departamentales de la Policía Boliviana. Comandos departamentales de policía. Son documentos emanados y elaborados por señor Comandante Departamental de Policía y sus respectivos jefes de áreas. Estos documentos pueden ser oficios, memorándum, órdenes de operaciones, servicios extraordinarios, etc. Bajo su jurisdicción. Comandos regionales, EPIs y unidades operativas. Son documentos emanados y elaborados por las diferentes unidades policiales como ser, Tránsito, Policía Caminera, Policía Turística, UTOP, etc. Por su contenido. La correspondencia policial por su contenido toma en cuenta el carácter y su prioridad. Ultrasecreta. Son de carácter político o diplomático los que refiere a la defensa nacional, movilización, operaciones, abastecimientos y demás asuntos policiales. Secreta. Cuyos contenidos deben ser abiertos por una determinada rama o grupo, jerarquía, unidad o dependencia. Los documentos secretos comprenden los relativos a la estabilidad interna del país, asuntos políticos, actividades de los sindicatos y demás organizaciones obreras, antecedentes penales y policiales de las personas y otros. Reservado o confidencial. Son aquellos que se dirigen entre funcionarios de igual jerarquía, de superior a inferior o viceversa, con finalidades que generalmente tiene un carácter consultivo y dentro de una relación de confianza, que por lo mismo exige reserva. En este tipo de documentos se debe evitar en lo posible el uso en situaciones donde se encuentren comprometidas el trabajo policial, los prestigios y honorabilidad de los funcionarios como de la institución misma, por lo que existen instancias mayores para estos casos. Pública. Son aquellos documentos elaborados por la policía boliviana que deben ser conocidas por la ciudadana en general a través de los medios de comunicación o prensa, por ejemplo, comunicados de inspección vehicular, avisos o recomendaciones preventivas en el área de tránsito o delincuencia, etc. Este tipo de documentos de manera oficial son emitidos por el Departamento de Relaciones Públicas de los diferentes organismos o unidades operativas policiales. Importancia de la correspondencia. Generalidades. Es importante porque cumple, desarrolla actividades públicas y legales que cuentan con respaldo y aprobación de la sociedad, ya que una vez elaborada se registra y archiva. Ya que la correspondencia es muy importante en el desenvolvimiento diario en las investigaciones policiales, asimismo en el ámbito protocolar y de relaciones exteriores. El uso de la correspondencia se lo realiza en actividades sociales, comerciales, políticas y laborales. Garantiza su vigencia y legalidad para su posterior uso como instrumento legal. Asimismo, la correspondencia se usa en redacción y envío de memorándums, oficios, cartas, etc. Redacción de esquelas, invitaciones, felicitaciones, etc. Redacción de avisos, afiches, comunicados, etc. Elaboración de inventarios, registro de archivo, elaboración de documentos legales u operativos. La correspondencia en el trabajo de la oficina. Es en la oficina donde se elabora y redacta los diferentes documentos bajo los principios doctrinarios y terminológicos policiales, siendo revisados por el comandante o jefe de repartición. La correspondencia en la institución policial es muy amplia, para ello siempre se deberá tomar el formato o esencia con sus propias características, conservando las normas de la disciplina de un superior y subalterno. Documentos policiales. Sirve como medio principal para la comunicación formal y escrita en nuestras relaciones sociales de trabajo. Manejo de la correspondencia policial. Los encargados de la recepción de correspondencia deben tener mucho cuidado en el control y registro de los mismos a través de orden y clasificación, con la finalidad de facilitar la documentación de manera rápida y sólida. Correspondencia recibida. La correspondencia recibida deberá ser registrada en el libro de registro de correspondencia recibida, previo sello de recepción en la copia del documento recibido con el respectivo número de registro, hora, fecha y nombre del funcionario que se encuentra a cargo de la recepción. Cuando venga en sobrecerrado o sellado, el secretario deberá entregar al ayudante general, para que disponga su tratamiento. La documentación recibida por el secretario debe ser también puesto a conocimiento del ayudante general, con la finalidad de que éste eleve la correspondencia a consideración del jefe. Para ello se debe contar con la ayuda de una hoja de trámite, hoja de ruta, que es un documento auxiliar de secretaría en donde el encargado A. de recepción de correspondencia puede registrar fecha y número de la correspondencia recepcionada de manera correlativa. Asimismo, servirá para que el jefe disponga su curso correspondiente a través del proveído o instructiva que se deberá seguir. Posterior a ello y de acuerdo al proveído que el jefe disponga, el secretario deberá contestar la correspondencia, acuse de recibo, o ser enviado a instancias regulares para su procesamiento o cumplimiento. Se denomina acuse de recibo a la nota elaborada por secretaría y dirigida al remitente de la documentación, donde se le da a conocer la recepción del documento, oficio, y de que la misma es objeto de análisis y ponderación por parte de la superioridad, indicándole finalmente que la respuesta será conocida a la brevedad posible o de acuerdo a las posibilidades que la situación amerite. Correspondencia expedida. El secretario elaborará la documentación de acuerdo a la revisión y respuesta de la correspondencia recibida y a disposición del jefe o la superioridad, para lo cual deberá discernir si será a través de una nota de atención, oficio, memorándum, etc. Una vez elaboradas la correspondencia se deberá realizar una revisión. Luego pasará al despacho del director o jefe de área a objeto de colocar la firma. Es necesario que toda documentación que se procese tenga una o dos copias para el archivo respectivo, con la finalidad de realizar el seguimiento de la correspondencia que se emite. El documento firmado por el jefe debe ser registrado en el libro de correspondencia expedida, para que se detalle en fecha y hora exacta de su remisión al destinatario. Finalmente se archivará la documentación de acuerdo al orden.